Fuga del poeta, e i tuoi bimbi credo, perdido con la luna, all'ombra di una luna. El sueño de los niños se hizo con el mío, el calor lo derritió. Súbete en el lomo del dragón de la fiesta, montate en el caballo del cartón de la niñez. No te pierdas en los cantos de la manzana, bebé, hasta que la manzana no te digas, más que otros tiempos, ahora necesitas. El calor solo usa su toro desde la nevera, el río llegó. Poeta sin pluma, pintor sin pincel, poeta sin pluma.